con el sello de Canelone. Contame un poquito cómo funciona, cómo te sentís. Sé que en ese sentido no he tenido a priori a uno lo que podría decir, que además que la profesión también puede llegar a tener, dentro de la profesión, o sea, la profesión misma ya implica que uno puede llegar a tener dificultades, digo, en particular en este trabajo acá no he tenido ningún problema con ni a nivel de los colonos, ni a nivel de la propia institución, tampoco en general, no puedo decir, o sea, que haya encontrado dificultades. De respeto, hay una sí, bien. No he tenido ningún problema, ningún limitante para desarrollar la tarea en ese sentido. Capaz que hasta el contrario. Seguro, nadie se anima a pegarte. Está bien. ¿Algún beneficio capaz que trae? No he sentido discriminación, no, en ese no. ¿Hay otras mujeres en cargos similares al tuyo? Sí, hay, sí. De unos años a esta parte. Bueno, ya alguna compañera de mayor trayectoria acá, pero digo, somos. En este momento somos tres mujeres las que estamos desempeñando este tipo de, este mismo cargo. Después también hay en Montevideo, pero en contacto directo con la gente, somos tres, no somos muchas, pero estamos habiendo más. ¿Es una por departamento? ¿La gerencia por departamento? No necesariamente, bueno, acá por ejemplo la regional Canelones donde trabajo yo tiene casi todo el departamento de Canelones y una partecita de Florida. El resto de lo que es Miguel Montes pertenece a la regional La Valleja, que La Valleja, por ejemplo, además de tiene todas las que están dentro del departamento de La Valleja y las colonias de Maldonado. O sea que no necesariamente una regional es equivale a la división departamental. Ahora vas a la casa del hombre, ¿no? Sí, voy a ir a la casa del hombre, que no sé dónde vive, ya no me acuerdo.